Lo que suena en Infernet son las bodas químicas. Ah, ¿cuál es? Es este. Rebel, Rebel, sí, Rebel. De las bodas químicas. Hola, soy JM Fangio y siempre que estoy en el auto escucho Infernet y me estallo. Infernet. Tené cuidado, Juan Manuel. Que hay que mucha barca poca prieta, amigo. La tribu. Frecuencia modulada estereofónica. Encendida. Encendida. Sin aire. Sin aire, no hay fuego. Hay fuego. Me voy. Me voy. Me Estás escuchando una de las emisoras de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. AMARC Argentina. Las radios comerciales compiten para vender. Las comunitarias se enredan, se unen, se conectan. Relacionan, mezclan, transforman. Cooperan, comparten. Acompañan, agitan, encuentran. Abrazan, arengan, encienden, escuchan, proponen, cuestionan. No olvidan. Recupera. No nos vendemos. Defendemos el derecho a la comunicación. Búscanos en amarcargentina.org. Espacio publicitario. FM La Tribu, noticias. FMLatribu.com/noticias. La agenda periodística de La Tribu, online. En línea. Noticias. Arte, actualidad, berenjenas. Estos fueron los elementos elegidos para crear el programa perfecto, pero agregaron accidentalmente un ingrediente a la fórmula, la autogestión. Y así nació Al Escabeche. Con Jenny, Guido y Checha, dedican su vida a difundir el arte y la conciencia social. Al Escabeche, de 21 a 22, en La Tribu, 88.7. En Revista Barcelona de esta semana, en el mes del superclásico, el presidente apuesta todo al folclore y declara: vas a perder por puto y cagón. Además, Crónicas Barcelona, el calvario del bostero progresista, todo para armar a tu familia hasta los dientes, y mucho más. Barcelona está en kioscos y en digital.revisbarcelona.com. Fin de espacio publicitario. FMLatribu.com. Nunca en democracia nos animamos a tanto, Juan. Y en democracia de otra manera. ¿Dónde estamos parados hoy? ¿Dónde? Tampoco en ese momento, Mayra. Tampoco en ese momento nos animamos a tanto. Fuimos y tenemos que seguir siendo referentes de los derechos humanos. Viva la vida, viva el amor. Viva la vida y las mujeres, que de este mundo son lo mejor. Sin aire, no hay fuego. Te buscaré. Emi, ¿qué estás haciendo? Nada, comí un chupetín, ¿querés? No. Infernet. Que la sigan chupando. La patronal del doble sentido. Ay, no sé, para allá, no sé. Métetelo, tatuátelo. Si hay triqui triqui, hay bam bam. Infernet. Te encanta. We'll be right back. Les recordamos a todos que estamos sorteando las entradas para el ciclo de clásicos LGBT en la cooperativa cultural Kitames 240. Nos escriben en nuestro Instagram, que estamos transmitiendo en vivo en este momento, que es Infernet Radio, para el trío de obras, Fea, La Mala Sangre y Ofelia Resignificadas. Y ahora sí. Yo. Y ahora yo, sí. Yo, yo. Y ahora sí. Es sí, el claro turno del espacio, el espacio semanal de todos los viernes. Mi columna. Me presento, soy Andy Quinteros. Bienvenido, Andy Quinteros. Porque, porque siempre ustedes me dicen, hola Andy, ¿cómo estás? Yo, todo bien. ¿Ustedes chicos? Entonces como chiques. Entonces quiero cambiar un poco el formato de apertura de esta columna. Hay una novedad del día de hoy. Es que yo siempre hago como una especie de medio monólogo cuando se trata de mi columna. Pero la particularidad de hoy es que nos va a estar visitando una artista. ¡Apa! Que puedo tirar un poco de información complementaria. Puedes hacer lo que quieras. Para que sepan más o menos de qué se trata. Me gusta que... Tiro pistas. Seducime con la información. Ella es de Mar del Plata. Ok. Participó en La Voz Argentina. Ok. ¡Apa! Ok. A ver, déjame pensar qué más. Empezó a estudiar baile y jazz a los 3 años de edad. A los 3 años. A los 3 años de edad. Ahora debe bailar como una grosa. Hoy en día está dando sus pasos en su carrera musical dentro de la cultura hip hop. Es un par de datos que puedo decir de ella por el momento. No quiero adelantarme ni apresurarme porque nos va a estar acompañando dentro de muy poquito acá en los estudios de... Ya la quiero conocer. De Infernet. Así que, ¿me dijiste que la querés conocer? Ya la quiero conocer. Hay una manera que podemos empezar a conocerla, aunque ella no esté acá físicamente. A través de su música. Vamos arriba. ¿Te parece que te muestro un tema? Magia. Allá? Bueno, entonces, sin mucho más preámbulo, esto es Tu Infierno de Rebeca Flores. De sexo descontrolado. Yo no creo en los dueños, pero tengo un sueño, es volver a besarte, morderte despacito, cada beso disfrutarte. Es verdad, me podés, y cuando quieres me tenés. Con vos yo me animo a volar lo más alto, cerrando los ojos me ves. Yo soy un chico malo, malo, ese que nadie quiere, que el que anda en algo raro, el que siempre algo tiene. Tienes tus amigas, tu familia, todo tu mundo contra mí. Yo quiero que seas feliz. No tengo más dudas de lo que quiero. Me rindo a tu infierno. Ahí estábamos escuchando un poquito de la música de Rebeca Flores. Uh-huh. Es una gran artista, muy talentosa. Es joven. Muy educada, ella. Se nota que tiene muy educada la voz. Sí, de hecho lo trabaja mucho y yo tuve la suerte de presentarla en vivo hace poco, que se estuvo presentando en Stereotape, en The Roxy, y en vivo como que reafirma mucho más esta habilidad que ella tiene y canta, y me acuerdo que el público estaba como muy atento a lo que ella hacía y la verdad que como que logró tener una energía muy, muy linda con el público. La gente le devolvió lo que ella dio en el escenario. ¿Va a cantar a Bien Infernet en vivo? Vamos a preguntarle si se anima, pero yo creo que posiblemente se anime porque nada, es una gran artista y no va a tener inconvenientes. Haciendo un poquito más, repasando lo que Rebeca Flores hace o hizo, voy a contarte que yo he hablado muchas veces en esta columna, a lo largo de mi estadía hasta ahora, de gente como Orión XL, ajá, sí, como Emanero, y son personas, son nombres propios que tienen un peso muy importante en la cultura hip hop. Uh-huh. Y la manera de darse cuenta que Rebeca está empezando a hacer sus pasos ya agigantados es que en su próximo disco tiene colaboraciones con Orión XL y Emanero. Apa. Son artistas que han dicho, bueno, te ponemos el ojo y apostamos en también hacer un feat con vos y darte una mano porque realmente ven que tiene mucho talento. Igual ahora me gustaría hacer un salto en el tiempo. Ok. E ir a uno de los primeros temas de Rebeca, que lo grabó hace ya como unos, si te diría, 5 años, pero ya se veía también esa inclinación y ese perfil tan vocal, vendría a ser, cuando una persona canta muy bien y canta mucho en los temas en vez de rapearlos, algo más vocal. Así que, si te parece, te puedo seguir mostrando un poco de música de Rebeca. Sí. Bueno, el próximo tema es No Vuelvas, de la misma artista, Rebeca Flores. Imaginando que ya logré dejarte atrás, por fin dejarte ir. Oh, oh. Y estoy pensando que si un día volvés, yo no querría recordar tu nombre. Y estoy temblando, no sé si pueda decirte. Ya no vuelvas, te lo ruego. Ya. Bueno, ahí estábamos escuchando un poco más. Por un momento de estuve Rebeca Flores. Wow, y Remil, wow. Sí. Muy talentosa, como les venía diciendo previamente. Nada, es una chica que tiene todo para realmente, viste, romperla, pero bueno, hay que ver cuánto le ponga a ella su carrera musical y cuánto decida dedicarse 100%, porque hay mucha gente que tiene muchísimo talento, pero lamentablemente a veces, por distintos motivos, no termina cumpliendo las expectativas o no termina cumpliendo sus propios metas y deseos. Uh-huh. Antes de seguir hablando de Rebeca Flores y dar más información, quería recordarles a todes les oyentes, cómo me cuesta, pero intento, te juro que es un esfuerzo que hago. El esfuerzo es todo. Sí. Que este domingo, a pesar de la lluvia, va a haber otra edición de Pueblo Rapper, que es la competencia que organizo de freestyle feminista, que no se permiten rimas machistas, misóginas, patriarcales, homofóbicas, ni gordofóbicas. Y vamos a contar con un jurado de lujo. Va a estar Orión XL juradeando la competencia. Va a estar también, no sé si ya conocen a Luyara Tink. No, la verdad que no. Es una excelente rapera y además fue host en la última batalla nacional argentina de Red Bull junto al Misionero. Y ahora también va a ser presentadora en la final del mundo que se hace en Argentina. O sea que nada, es una chica con... La rompe toda. Y además la música de Tink realmente está como en otro nivel. Y sobre todo que es una de las exponentes más grandes que tiene el rap argentino, de las que son las presencias femeninas. Y también va a haber una chica que se llama Tati de Las Vegas, que es una organizadora de competencias de freestyle de hace muchísimo tiempo. Así que si conocen competidores o competidoras o gente que le puede interesar, mándenlos a todos el domingo a las 5 de la tarde, Córdoba y Anchorena, la Plaza de los Perros. Cuando me estoy viendo que están llegando a los estudios la artista que estábamos mencionando anteriormente. Sin mucho más preámbulo, como habíamos anticipado en esta columna, contamos con la presencia de nada más y nada menos que de Rebeca Flores. Bienvenida a Infernet, Rebe. Bienvenida, muchas gracias. Bienvenidísima. Nada, gracias por el espacio. Estoy muy contenta de estar acá y vamos a charlar un ratito. Estuvimos escuchando algo de tu música hasta recién. Qué bueno. Muy zarpado lo que haces. Bueno, gracias. Pero bueno, para la gente que todavía no conoce a Rebeca, que son oyentes de Infernet, quería hacerte una preguntita y empezar a preguntarte cómo fue que te introdujiste en el mundo de la música, si desde un principio estabas en la cultura hip hop, ¿cómo fueron tus primeros pasos? Mira, yo empecé primero cantando. Me gustaba el hip hop desde hace mucho tiempo, pero porque yo bailo hip hop, digamos. Pero en realidad estaba más metida desde el canto, así como cantautora, digamos. Empecé a componer primero por el mambo del R&B, pop quizás, pero siempre me gustó mucho la música negra, digamos. Así que empecé así, con temas de R&B. Y la vida me fue llevando a diferentes productores, diferentes artistas con los que me empecé a enlazar y terminé en el metida de lleno en el mundo del rap y del hip hop en general, ¿no? Porque tiene varios elementos y creo que el baile también es uno de los elementos más importantes del hip hop, entonces... Si no me equivoco, a los 3 años empezaste. O sea, cuando una persona de 3 años, una niña de 3 años, empieza a estudiar canto, es porque hay quizás ya una información familiar con la música, que obviamente no tenés poder de decisión de decir esto es lo que me gusta más que esto. Muchas veces uno termina haciendo lo que le imponen de chiquito. Claro. ¿Cómo fue en tu caso? En realidad, a los 3 años con lo que empecé fue con el baile. Tomando clases desde antes incluso, y a esa edad ya me subí al primer escenario. ¿Con 3 años? Con 3 años, en realidad 2 años y medio, muy chiquitita. Una loquita. Pero bueno, nada, durante mis primeros, no sé, 15 años estuve más que nada metida en el baile. A los 14 empecé a meterme más con el canto. O sea, siempre canté, pero nunca me lo tomé como... O sea, era como hacerlo, digamos. Yo me creía bailarina a mí misma, ¿no? Y un día me puse a cantar y digo, che, creo que estoy afinando. Claro. Porque el baile lo que te da es un oído auditivo, o sea, una apertura musical y una comprensión de la música que está buena desde otro lugar. Entonces, al tener ese conocimiento del cuerpo, uno lo puede llevar a varios campos. Terminó en el canto y después en el rap. ¿Y cómo fue la decisión? Porque vos sos de Mar del Plata. Sí. ¿No es cierto? ¿En qué momento decidiste venir a Buenos Aires? ¿Cómo fue esa decisión? ¿Cómo fue un poco ese proceso? A los 18, 19, yo estaba estudiando en la Facultad de Derecho de Mar del Plata, nada que ver. Siempre bailando, tomando clases de canto, teatro, un poco de todo, pero nada, me vine acá a los 19 sin mucho que, o sea, no sabía bien a dónde apuntaba. Sabía que quería hacer algo artístico, pero no bien qué. Nunca había todavía escrito una canción. Sí cantaba, pero no cosas mías. Entonces nada, vine, me dieron una beca en un instructorado de ritmos urbanos. Con eso empecé, tomaba clases de canto también. Y tenía un tecladito donde yo vivía y un día me puse a componer y salió mi primera canción, que es No Vuelvas, que está en mi canal de YouTube si quieren chequear. La habíamos pasado hace muy poquito. Qué bueno. No Vuelvas. Esa fue mi primera canción y después, bueno, primero la grabé, quedó guardada como un año, después la saqué con una imagen por YouTube y así empecé, o sea, justo conocí a un productor que es Mauro Manquillán. Y empezamos a laburar en equipo y a sacar temas más seguido. Y bueno, después llegaron otros raperos que me ayudaron, me colaboraron. Y nada, así fue creciendo de a poco. Y ahora me dan ganas de hacerte una pregunta un poco, no es comprometedora ni mucho menos, pero estás hablando de que los 3 años estás estudiando, ya sea baile, canto. Y quería preguntarte por tu opinión de la música, de la cultura hip hop que hay hoy en día, que muchas veces acompañada de un autotune, de gente que no sabe cantar y que utiliza tantos efectos para arreglar. ¿Qué opinión tenés sobre eso? No, que les recomiendo con todo mi corazón que se formen. O sea, porque la técnica te da un manejo en el escenario que no te lo da otra cosa. Entonces, es importante tener eso. Más cuando estás en una altura en la que tocas, qué sé yo, 2-3 veces al día, en un par de años te haces shit la garganta. Claro. Entonces, está bueno tener una técnica que te sostenga nada, las emociones, que te sostenga de la falta de aire, que te sostenga la desconcentración o estar en un mambo. O sea, está bueno, te ayuda. Creo que les recomiendo que realmente lo hagan porque es para ir un paso más arriba. Claro, además el autotune no es que no hay que usarlo, no, pero sino que si es un retoque mejor, si es un retoquecito de la voz, no pasa nada. El tema es cuando se suben con autotune, con micrófonos incorporados y quizás... Sí, pero bueno, son cosas diferentes. O sea, en mi caso, yo soy artista y lo que quiero expresar lo quiero hacer en el momento y, nada, qué sé yo, estar lo más preparada posible para la gente que está ahí o que compró una entrada o lo que sea, es como un respeto también. Claro, ¿y cómo te preparas para un show? ¿Cuánto tiempo de preparación te lleva más o menos? ¿La coreografía, el canto? Mi vida es así, preparándome. O sea, nunca dejo de tomar clases ni de baile, ni de canto, ni nada, qué sé yo, juntarnos a rapear y que salga Cypher. O sea, siempre estamos en constante así. Entonces, cuando llega un show, bueno, yo ya estoy preparada, pero me pongo a estudiar más mis temas. O sea, ya los tengo, ¿no? Pero es como a repasar, buscarles algo nuevo, cantarlos de una forma diferente, sentir algo diferente para la interpretación. Es como que los laburo más desde ese lado. Claro. Y, Rebe, hoy en día, ¿cómo está compuesto tu equipo de trabajo? ¿Tenés uno? ¿Cómo es eso? Estamos formando un equipo. Estamos con, bueno, el Negro del Tape Hip Hop, que él organiza, es productor de eventos también y fundó esa radio tan linda, ¿no? De hip hop. Enki, mi novio, que además es artista y es beatboxer y nos unimos para... Ahora estamos creando un material para las redes que ya va a salir pronto, así que bien, ahí van a ver. Bueno, y después la gente que está desde siempre, como ponele, hay una maquilladora que me sigue también a todo lo que puede hacer de hace años, que es Ashe Makeup. Después fotógrafos y no sé, todo lo que es audiovisual está cubierto también por diferentes personas. O sea, no necesariamente es una persona, pero es gente que te apoya, pase lo que pase, o que está ahí. y te da el aguante o te admira también. Claro, además es importante que un artista tenga un sostén también, claro, debajo del escenario, que la incentive, que la motive, que no deje que tenga, sí, un bajón anímico, o ni mucho menos. O que te mate la ansiedad, ¿entendés? Como, pará, tranqui, estás haciendo un montón, quédate tranquila. Claro, claro. Porque a veces uno, en el afán de hacer, piensa que está quieto y no está haciendo nada, y en realidad hay cosas que ya vas gestando las semillas y solas se van desarrollando, ¿viste? Pero bueno, es paciencia. No, obvio, es así. También, como dice un rapero conocido, prueba y error, que es Rajin, que es Rayo Bicuda, genial, que le mandamos un Rayito, saludo. Besito. Y quería hacerte una pregunta, ya estamos hablando de tu equipo de trabajo actual. Bueno, tenés... ahora mi peinadora, que me hizo estas trenzas divinas, así es. Es Bel Torres, que es una genia que desde que empezamos está en cada cosa que necesito, ella me acompaña, así que buenísimo. Claro, son ya como acompañantes terapéuticos, bueno, psicológicos. Prana Pelu, Prana, que Prana son, Pelu. Ya son amigas, ¿no? Porque hace un se año y pico ya que ahí estoy yendo y además ahora hice una sesión de fotos, hicimos el material que hicimos con X, lo hicimos ahí, nos dan el lugar, así que también. Y bueno, Bardo, que es la marca que en la que me nombraron embajadora, que es de Mar del Plata, de mi ciudad. Bien. Y bueno, también estoy llena de ropa de ellos, sí, re agradecida. Está bien. Pequeñas cosas bueno, que entre todos suma un montón. Obvio. Y justamente hablando de este equipo de trabajo, ¿podés anticiparnos cuáles son tus próximas fechas, si las hay, si estás trabajando ir a algún lado o a otro? Próximo es este sábado en San Martín, es Orange Bar, que es un bar que está buenísimo. Nada, voy a presentarme con DJ Sistavi. Sí. Con Agustina López, que sí, se me va a hacer los coros. Con Enquita, que también va a ir a colaborar de alguna manera. Y después, la idea es que haya artistas invitados como Orión XL. Bien. Con quien estamos. Yo tengo. Ah, esto es lo que me preguntabas. El EP. O sea, yo estoy preparando un álbum. Sí. En el cual Orión, por ejemplo, es una de las colaboraciones. Así es. La idea sería en este show adelantar ese tema, que venga Orión y poder presentarlo a la gente que esté ahí. Estaría buenísimo. También audiovisual va a haber cobertura, entonces. Estaría buenísimo. Y una pregunta. Me imagino que la gente del otro lado se debe estar preguntando, bueno, hizo tanto, pero la queremos escuchar. ¿Podemos invitar a que venga Enki acá, sí, al estudio un segundito para que él tire beatbox y pueda cantar en vivo Rebe? Bueno, ahora los vamos a dejar con esta dupla que también se conoce como Rebenki, no me equivoco. Es así, son Rebenki, ¿no? Así nos pusieron los rebeldes. Así que, bueno, ¿qué temita van a cantar? Vamos con mi último tema, que es La Clave, que pueden buscar el video también en YouTube. Y con el señor Enki en el beatbox. Ahí va. Hola, ¿cómo va? Cuando quieras arrancar. Hey. Tengo todo el tiempo del mundo para marcar bien siempre mi rumbo. Sé que cuenta cada segundo, por eso al temor lo derrumbo. Cada día disfrutando del momento, sin pensar en nada, solo hago y siento, y no me arrepiento. Fiel a mis ideas, mis creencias, mi conocimiento. Tengo la clave y es vivir la vida siempre al 100. Disfruto el viaje, no el destino, y siempre llego bien. No me preocupo, solo escupo lo que quiero ver. Paso seguro, no me apuro, creo para ver. Canto para ser, bailo para arder. Hago para estar segura que lo voy a hacer. Canto para ser, bailo para arder. No me preocupo, solo escupo lo que quiero ver. Hey, hey, hey. No me preocupo, solo escupo lo que quiero ver. Hey, hey, hey. Tengo la mente consciente, mantengo coherente lo que digo y pienso. Vivo la vida que quiero, sin vueltas, sin freno y siempre en ascenso. Sin miedo a perder, sé muy bien lo que tengo que hacer. Ey, el tiempo me hizo ver, puedo tener con solo creer. Fijo la meta y voy, busco respuestas y suelto ya nada. Me aferra, vivo la vida hoy. Los errores del pasado hoy son la receta. Con la fama, no es como se gana el juego. son las ganas de querer borrar el miedo. Tengo la clave y es vivir la vida siempre al 100. Disfruto el viaje, no el destino, y siempre llego bien. No me preocupo, solo escupo lo que quiero ver. Paso seguro, no me apuro, creo para ver. Canto para ser, bailo para arder. Hago para estar segura que lo voy a hacer. Canto para ser, bailo para arder. No me preocupo, solo escupo lo que quiero ver. Canto para ser, bailo para arder. Hago para estar segura que lo voy a hacer. Canto para ser, bailo para arder. No me preocupo, solo escupo lo que quiero ver. Nada me va a frenar. Hey, sé por dónde volar. No quiero aterrizar. Hey, en esta realidad, sigo mi vuelo. Sigo mi vuelo. Yeah. Bueno, eso. No, son unos genios, chicos. Son unos genios. Muchísimo talento el que tienen los dos. Porque cantás increíble, Rebe. Y el beatbox de Enki también es una locura. Así que bueno, imagino que toda es la gente estar a la altura igual, Sí, es una caja musical que va disfrutando tres tipo siguiéndola. No, pero la verdad que muy bien, muy bien. Muy lindo cómo lo tiran en vivo. Así que nada, la gente que escuchó esto, imagino que va a querer saber más de Rebeca. Así que Rebe, si puedes ir tus redes para que la gente te pueda seguir. Exacto, en Instagram, en Facebook y en Twitter, Rebeca Flores Oc. Rebeca Flores Oc. Sí, así pero te puede si buscar, ponen Rebeca Flores, va a aparecer automáticamente. Rebeca Flores que... Así que, bueno, me gustaría seguir hablando un montón de tiempo más, pero lamentablemente estamos llegando ya a la hora de finalización de mi columna semanal de este viernes. ¿Hay algo que quieras decir? ¿Algo que quieras agregar? Ay, agradecer a toda la gente que está escuchando, a la gente que me apoya, a mis amigos, a las marcas, a todo, a mi novio, a El Negro, y bueno... ¿Qué más debería decir? No sé, tantas cosas. No, cantate un tema. No paraba. Que me busquen en las redes, que me escriban, que yo siempre contesto y siempre los que están interesados me encanta contestar. Así que nada, eso. Bueno. Fue muy lindo haberte tenido hoy esta columna. No sé cómo la pasaste vos, Marco. Espectacular. Bueno. Ya te increíble. Sigo. Increíble. Claro, porque siempre me pasaba que hablaba de raperos y raperas y nunca podía venir nadie. De repente dije, che, viene Rebeca. Claro. Para poder ver en vivo lo que hacen los chicos que la rompen. Un montón. Enki, ¿cómo te pueden seguir a vos, la gente? Me pueden encontrar como enki.th. Ahí, Tape Hip Hop. Tape Hip Hop en las redes. Familia. Yeah. Así que, bueno, sin mucho más preámbulo, Marco, también me despido yo porque me tengo que ir. Así que, te doy un besito. Lindo que sos. Ahí está. Gracias. Así que, gente, nos estamos viendo el viernes que viene. Esto fue la columna de rap de Andy Quinteros. Hola, mi nombre es Mirta Legrand y escucho Infernet. Porque este programa trae suerte. Infernet. A mí, amigo, me recae Infernet, ¿sabes? Porque ¿sabes qué pasa? Los guachos son re piolos. Cambiame la lengüeta, que esta ya está empapada.